yo nací para conseguir la gloria. En el mundo yo nací para conseguir la gloria. Después voy a hacer memoria, sí, ay, ay, ay, ay, ay, ay, del tiempo que yo viví. Cierto día decidí cambiar mi vida completa. Dejé a un lado amigo y fiesta en busca de paz y calma. Voy a darle a Jesús mi alma, sí, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Subí al cielo con calceta. La Virgen mi protectora, el muro de buen pilar. La Virgen mi protectora, el muro de buen pilar. Y me tendrá que amparar, sí, ay, ay, ay, ay, ay, ay, como reina y gran señora. En esta angustiada hora me sentía pesarado. Dios crucificado me decía, sálvame. Yo a la gloria de entraré, sí, ay, ay, ay, ay, ay, ay, desnudo y a pie pelado. Cuando de entre en agonía, la muerte en venir no tarda. Cuando de entre en agonía, la muerte en venir no tarda. Y el ángel de la guarda, sí, ay, ay, ay, ay, ay, ay, por mí tendrá que velar. Satanás me ha de esperar, enojado hecho una fiera. Y el ángel ya me espera para darme salvación. He de entrar a la mansión, sí, ay, ay, ay, ay, ay, ay, con ojos tachacarera. Ya la estrella mía me guíe por buen sendero. Cuando ya la estrella mía me guíe por buen sendero, daré la cuenta primero, sí, ay, ay, ay, ay, ay, ay, allá mismo en ese día. Aparecerá el Mesías de arcángeles rodeado. Y mi Dios crucificado me decía, sálvame. Con calceta de entraré, sí, ay, ay, ay, ay, ay, ay, de escorpines colorados. Glorioso y bendito, florcita de la Lely. Ángel glorioso y bendito, florcita de la Lely. Cuando te vayas a al cielo, sí, ay, ay, ay, ay, ay, ay. A Dios ruégale por mí. Que lo pase muy feliz junto con tu Santa Madre. Que sudó gota de sangre cuando la vida te dio. También pedirás a Dios, sí, ay, ay, ay, ay,